Estos son los principales titulares del boletín informativo del 2 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Manifestación el 1 de enero en Japón por la abolición de las armas nucleares en el 80 aniversario de los bombardeos. Rusia ataca con drones Ucrania en el día de Año Nuevo. Una estructura de hormigón habría empeorado los daños del avión coreano accidentado. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El día de Año Nuevo se llevó a cabo en la ciudad japonesa de Nagasaki una sentada para pedir la abolición de las armas nucleares. Esta manifestación ha venido repitiéndose cada 1 de enero. En 2025 se cumplen 80 años del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión, unas 80 personas acudieron el miércoles al Parque de la Paz de la ciudad para participar en la protesta. Los manifestantes guardaron un minuto de silencio a las 11 y 2 de la mañana, hora en que explotó la bomba atómica en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Tanaka Shigemitsu, uno de los copresidentes de Nihon Hidankyo, la entidad antinuclear que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2024, declaró que desea reforzar la percepción de que usar armas nucleares es tabú, de modo que 2025 sea el año de su abolición. También se manifestó esperanzado en que más jóvenes transmitan las experiencias de los supervivientes de la bomba atómica y su trabajo. Tsudarin, miembro del grupo de estudiantes de secundaria superior japoneses que se desempeñan como embajadores de paz para la abolición de las armas nucleares, señaló que, debido al reducido número de supervivientes de la bomba atómica, cada vez resulta más difícil transmitir sus sentimientos y vivencias. No obstante, espera continuar sus actividades por la paz para comunicar a la próxima generación la realidad de los bombardeos atómicos. Ucrania, incluyendo el centro de Kiev, la capital, fue blanco de ataques rusos con drones en el día de Año Nuevo. La Fuerza Aérea de Ucrania dio a conocer el miércoles que los rusos habían enviado durante la noche 111 drones por todo el país. Los restos de una de esas aeronaves derribada cayeron en edificios residenciales de la capital ucraniana, provocando varios incendios. El alcalde de Kiev informó que las incursiones habían causado la muerte de 2 personas y herido a otras 7. Los drones dañaron el centro capitalino, donde se hallan instalaciones gubernamentales clave, entre ellas la oficina del presidente. Mientras tanto, los residentes de un edificio se vieron obligados a reemplazar con plásticos las ventanas rotas de sus apartamentos para protegerse del frío. Una residente expresó su indignación contra Rusia por obligarlos a vivir temerosos todos los días y causarles angustia. Otra mujer dijo tener la esperanza de que la guerra termine este año y que se restablezca la paz para que la gente y sus hijos puedan sobrevivir. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó en las redes sociales a Rusia. Escribió: "Incluso en Nochevieja, la única preocupación de Rusia ha sido causar daños a Ucrania". Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El avión de pasajeros que tomó tierra sin desplegar el tren de aterrizaje y se estrelló el domingo en un aeropuerto de Corea del Sur chocó contra una estructura de hormigón o concreto antes de colisionar con el muro exterior del complejo. Medios de comunicación surcoreanos indicaron que ese primer impacto probablemente empeoró los daños sufridos por el avión. La aeronave perteneciente a la aerolínea de bajo costo Jeju Air estalló en llamas tras hacer un aterrizaje forzoso en el aeropuerto internacional de Muan, en el suroeste del país. Murieron 179 de las 181 personas que iban a bordo. El Ministerio de Transportes de Corea del Sur anunció en una conferencia de prensa el miércoles que se confirmó la identidad de todas las víctimas. La estructura, situada a unos 250 metros del extremo de la pista, servía de base a un dispositivo electrónico llamado localizador, que se utiliza para el aterrizaje. La cadena pública surcoreana KBS informó que en junio de 2023 se había advertido que la estructura estaba demasiado cerca de la pista. KBS también mencionó la opinión de un experto de que la estructura debería haberse hecho de un material capaz de absorber el impacto. En la conferencia de prensa, el ministerio afirmó que continuará la investigación a la vez que verifica las normas aplicadas en otros países y recopila la opinión de expertos. El periódico estadounidense The Washington Post informó el martes que la siderúrgica japonesa Nippon Steel garantizó que durante 10 años no se recortará la producción en ninguna de las acereras de U.S. Steel sin la aprobación del gobierno federal. Esto forma parte de los esfuerzos de Nippon Steel para llevar a buen término su plan de adquisición de la empresa estadounidense. Según un artículo del Rotativo, Nippon Steel propuso dar al gobierno estadounidense poder de veto sobre cualquier recorte potencial a la capacidad de producción de U.S. Steel. El Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos ha estado examinando los riesgos de seguridad que podría generar una adquisición por parte de la compañía japonesa. Después de que el grupo no llegara a un acuerdo, optó por dejar que el presidente Joe Biden decida si permite el pacto. El comité había expresado preocupación de que la probable compra redujera la producción de acero en Estados Unidos. Sin embargo, The Washington Post menciona que una fuente cercana a la transacción afirma que Nippon Steel podría necesitar invertir muchos miles de millones de dólares adicionales para mantener la capacidad de producción en Estados Unidos. El periódico citó a funcionarios gubernamentales diciendo que el presidente Biden podría aprobar la adquisición bajo la condición de que no haya recortes de personal estadounidense. No obstante, el rotativo también hace cita a ellos, diciendo que las autoridades están considerando un enfoque que podría dejar la decisión final en manos del gobierno del próximo presidente Donald Trump. El número de tarjetas de Año Nuevo entregadas en Japón el miércoles, primer día de 2025, alcanzó un récord a la baja desde 2008, cuando comenzó a registrarse el dato. En una oficina de correos en el distrito de Shinjuku, en Tokio, se celebró una ceremonia en ocasión del inicio de la distribución de las tarjetas. Masuda Hiroya, presidente de Japan Post, afirmó que la red de 24.000 oficinas postales en todo el país está desempeñando un papel cada vez más importante. Agregó que sus esfuerzos por apoyar la vida de las personas y sus comunidades tendrán sin duda una repercusión favorable. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.